Son 5. Dejaste crecer en las manos. ¿Cuánto vale la suerte del que da? ¿Cuánto vale la suerte del que da? Ser un ritual y lo que vale no es el humo. Vuelve a ser un cristal, es la mitad de lo que pudo. No te dejaste crecer ni un poquito los pies, tus pies. Gelatina. Parece una botella de Coca-Cola. Tu hermana, no lo podía ni decir.